buenos días. Estáis aquí en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esto que escucháis es Libertad. Programa que emite los domingos de 8 a 9 de la tarde, así que si nos escucháis en horas intempestivas, ya sabéis que o bien estamos realizando una grabación o bien os escucháis en diferido. Y bueno, hoy vamos a realizar una entrevista a unos compañeros, a unas compañeras de Barcelona que fueron detenidas en un proceso represivo hace un mes y medio en la ciudad condal. Y bueno, no solamente vamos a hablar del caso represivo y de la muestra de solidaridad que son posibles, sino también un poco un análisis de por qué se produce esta represión, por qué en este momento y por qué a determinados sectores, en este caso del anarquismo. Todo esto en unos minutos, así que os animamos a que nos acompañéis. Aquí Radio Cucaracha, desde Oviedo, 107.3 del FM, www.radiocuca.org, emisora libre, asturiana, para el mundo. Bueno, pues hoy, como tantas otras veces en este programa, nos toca hablar de represión, también de acción, pero sobre todo de represión. Vamos a entrevistar a varias personas, algunas de las cuales fueron detenidas a primeros de noviembre del año pasado, de 2013, acusadas de la colocación de unos explosivos en la Catedral de la Almudena en Madrid y del Pilar en Zaragoza. También de preparar toda la serie de acciones. Seguramente lo recordaréis, incluso aunque no estéis muy metidos o metidas en el tema, por el bombo mediático que se le dio, que es algo que analizaremos posteriormente. De estas 5 personas detenidas, 2 se encuentran aún en prisión y otras 3 se encuentran en libertad con cargos. Con 2 de ellas vamos a estar hablando, aparte de algunas personas solidarias. Y bueno, para arrojar un poco de luz después de toda la mierda que se les ha echado. Y lo más importante, conseguir aprender un poco de por qué se realizan estos procesos, que evidentemente no van a ciegas. Pues de todo eso vamos a hablar, vamos a conectar con ellos en un rato y os dejamos con alguna cancioncilla. Bueno, pues vamos a pasar con los compañeros. Como siempre, estamos teniendo algunos problemas técnicos que vamos a intentar ahí que se puedan solucionar. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, esperemos que esto se escuche bien. Es un poco complicado, pero bueno. Sí. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí, por querer aparecer en antena. Nada, de nada, gracias a ti. Y bueno, si queréis empezamos directamente. De momento, pues bueno, lo básico, después de tanto ruido mediático, como comentábamos, explicarnos así rápidamente cómo fueron las detenciones, ¿no? Bueno, más que nada, no sé, básicamente todo ya salió por la prensa, o sea que el que haya visto la prensa más o menos sabe cómo ha sido. No sé qué quieres que te explique. Nah, quizá un poco, pues eso, cuáles fueron las acusaciones. ¿Cómo fue todo el proceso de las detenciones, el pombo mediático, un poco todo eso? Claro, bueno, claro, el tema es que, claro, nosotros, claro, cuando nos detuvieron, por lo menos a mí y a otra compañera no nos avisaron en ningún momento de que se nos acusaba, ni porque nos habían detenido, y solo, digamos, a los tres que estaban investigados eran a los que se los comunicó el porqué de las detenciones, ¿no? Nosotros hasta el quinto día de detención no se nos comunicó formalmente de que se nos acusaba, así que fue todo un poco sorpresa, ¿no? Luego también todo el bombo mediático y eso, claro, al estar incomunicados nos enteramos cuando salimos. Sí, porque, bueno, recordar eso, que se producen 5 detenciones en Barcelona. Bueno, inmediatamente salta todo a la prensa y bueno, con esas acusaciones bastante graves, y sobre todo lo más grave, pues bueno, luego posteriormente el tema de sacar caras, nombres, detalles muy íntimos, ¿no? Que eso, pues si queréis, lo analizamos ahora más adelante, ¿no? Sí, claro, eso es para mí lo más, digamos, en lo que más pude reflexionar, ¿no? Porque es como, claro, una vez salir de dentro y ver que eso, que están publicados nuestros caretos por todos lados, ¿no? Digamos que, claro, algo que cuando estás ahí dentro no te lo imaginas, ¿no? También porque es algo que a lo cual tampoco estamos acostumbrados, ¿no? Que detengan compañeros por cualquier historia, ¿no? Y que aparezca enseguida su cara. Pero bueno, parece que es un poco la dinámica que se va a empezar a llevar, ¿no? Hoy me he enterado que ayer hubieron unas detenciones también y más o menos como que se ha hecho lo mismo, ¿no? Publicar las caras, los nombres completos, imágenes de las detenciones. ¿Y a qué pensáis que pueda deberse esto, no? O sea, el hecho de que aparezcan en la noticia de unas detenciones, unas acusaciones, desde una óptica periodística puede parecer normal, pero todo lo demás parece más una cuestión de prensa del corazón que otro tipo de cosas, ¿no? Quizá para crear ese miedo, ¿no?, en la población, o bueno, ¿qué análisis hacéis vosotros de eso, no? Claro, sí, al ser algo nuevo, relativamente nuevo, por lo menos, claro, en digamos, para ¿no?, en los círculos libertarios, anarquistas, antiautoritarios, claro, es un poco, no una sorpresa, pero claro, es algo que ya no se venía dando en otro, no sé, por ejemplo, contra la izquierda de Berchale, se lleva haciendo desde hace años. No sé, yo creo que la función que tiene todo esto, y no es algo relacionado directamente solo con nuestras detenciones o con los hechos concretos de los que se nos acusan, sino es algo más relacionado con digamos, con una intención, ¿no?, mediática estatal de neutralizar a posibles, no sé, entes, no sé, digamos, antagónicos. Por ejemplo, antes de nuestras detenciones y de las cosas de las que se acusan, ya la prensa ya llevaba tiempo bombardeando del que si los anarquistas estos, que los anarquistas se infiltran en el 15M, que los griegos vienen a instruir, que los italianos influyen en los disturbios de la huelga de Barcelona. O sea, es toda una campaña que nosotros desde hace bastantes años la venimos viendo, la venimos viviendo, y en parte por eso tampoco nos sorprende del todo. Sí nos sorprende, ¿no?, detalles, ¿no?, más concretos, como eso, como la publicación de eso, de fotos y de... Y... Pero bueno, es algo que en no esto también de lugar en la, digamos, en detalles de las personas y eso, en otras partes como en Grecia, en Chile y en Italia se hace bastante, ¿no? O sea, que es algo que probablemente la prensa de aquí lo acabe importando, ¿no? Sí, entonces has comentado una cosa importante, que es el hecho de que realmente esto no sale de la nada, ni es una cuestión concreta. Se llevaban meses preparando en una situación de tensión social controlada, pero bueno, con algunos momentos de estallido social, hablando, ¿no?, de infiltraciones, de anarquistas, de, bueno, las típicas palabras, ¿no?, que si violentos, que si radicales, que si antisistema, y has tocado un par de cuestiones, ¿no? Una, la reactivación de ese triángulo anarquista del Mediterráneo, ¿no?, que en torno a los primeros 2000 copó bastantes portadas de los periódicos, ¿no?, de la relación entre anarquistas italianos, griegos y españoles, principalmente, al que posteriormente se han ido añadiendo gente de otras nacionalidades, con la intención de crear una especie de internacional negra del terror, como se utiliza estos días, ¿no?, en algunas publicaciones del Estado. Por otra parte, también la cuestión de lo que comentabas, de gente que viene de fuera a enseñar cómo se tienen que hacer las cosas dentro del mundo este del terrorismo internacional, ¿no? Y es una de las cuestiones que sale directamente relacionada con vosotros, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, sí, es algo que se viene haciendo desde hace tiempo y, no sé, yo lo encuentro varios motivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los italianos que vienen a instruir, ¿no? Es como, es ridículo, o sea, ya, no sé... O sea, si estuviéramos hablando, no sé, de Mozambique, pues podemos hablar de que sí, de que van unos europeos a llevar unas ideas, pero estamos hablando de un sitio donde hubo una revolución anarquista, donde hubo el sindicato anarquista más grande de la historia, con, no sé, con 2 millones de afiliados en los años 30, o sea que, o sea, no sé, aquí hubo en... No sé, hubo siempre un movimiento anarquista muy fuerte, ¿no? O sea, que la idea esta que quieren crear de que eso, de que vienen italianos o vienen griegos a instruir, cuando el movimiento anarquista italiano es muchísimo más pequeño que el que hay en las diferentes regiones del Estado español, para mí es ridículo, o sea, no sé... O sea, no sé si es una... Yo creo que esta gente que escribe estos artículos sabe bastante de la historia, o sea, que es una y de la historia y de la realidad presente. O sea, yo creo que es una omisión intencionada. No sé, aquí se puede hablar de anarquistas italianos que vinieron hace 130 años, ¿no? Cuando vino Fanelli y otros representantes, ¿no?, del sector italiano de... anarquista, pues sí, pero hoy en día me parece totalmente ridículo. ¿Y a qué piensas que se puede deber, ¿no?, cuando como tú mismo dices, pues, cualquier persona... Una cosa es decir, mira, aquí no hay esas ideas, pues aquí, claro, la gente de aquí no hace esas cosas, no tiene esas ideas, aquí, no sé, no están arraigadas ciertas prácticas, ciertas tradiciones, pues son cosas de fuera, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con anarquistas, pues tiene que ver con extranjeros y o delincuentes y extranjeros. O sea que va por un lado por otro lado, la situación aquí no es como en Grecia, no es como en Italia, no se presta a que la gente se rebele. Aquí hay que estar tranquilos y no sé, y a votar, no sé, o esperar a que la crisis se solucione, o yo qué sé, no sé, o que el fantasma de turno, que no sé, el paro, lo que sea, la cosa que asusta, pues se pase. No sé, son, claro, son como cuestiones para mí disuasorias, ¿no? Intentar que la gente no se sienta identificada con ciertas ideas, ciertas prácticas, y aquí tienen una, ya como decía antes, que tienen una historia muy larga, ¿no? Que, no sé, las escuelas libertarias o los ateneos anarquistas aquí, o sea, tienen más de 100 años, o sea que, no sé, que invisibilizar eso, no sé, guarda, o sea, hay una intención. Y luego dentro de estas, de estos montajes, ¿no? De esta, porque esta parte evidentemente es un montaje, es evidente. Sí que es verdad que para el mundo libertario no es algo nuevo el hecho de que aparezcan ese tipo de cuestiones. Ya hemos hablado de que es algo ya que de los primeros 2000 se utilizaba, pues, el contacto con griegos, con italianos, con gente de fuera, ¿no? Pero en este caso hay como una novedad que tiene un carácter marcadamente racista, que no ha sido muy muy claro, no se ha objetivado muy claramente, pero que leyendo entre líneas de la prensa, viendo la televisión, se puede ver, que es el hecho de que de las cinco personas detenidas, una es de nacionalidad italiana, tres chilenas, una de ellas argentina. Evidentemente a la italiana le intentan meter el papel de líder, como hemos visto anteriormente en otros montajes. Sin embargo, cuando se habla del resto de las personas, que sois de Latinoamérica, que sois de países pobres, ya se habla con unas cuestiones incluso moralizantes, ¿no? De gente que viene a matar, a asesinar, como se prácticamente la prensa da a oler la sangre, ¿no? ¿Ves tú realmente ese componente racial? ¿A qué se debe? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que en un contexto de crisis capitalista los migrantes, y las migrantes son las primeras personas que van a sufrir las consecuencias, y es el como un poco, ¿no?, el a quien se les puede echar las culpas de todo? Sí, claramente. O sea, bueno, ahora me viene a la mente una cuestión que comentaba una compañera, ¿no?, después de nuestras detenciones, que vale, que a nosotros nos detuvieron, nos acusaron de cosas, publicaron nuestras caras, pero claro, esa es la realidad cotidiana de un montón de gente, ¿no? Si eres magrebí o de países de Europa del Este pobres, no sé, es bastante probable que la policía te detenga por nada, por la cara, que te, no sé, que te identifiquen en una red de reconocimiento porque sí, y lo que sea, y te comas lo que sea. O sea que para mucha gente de países pobres es una realidad, ¿no?, bastante bastante cotidiana. O sea que yo creo que sí, que hay un componente racista en todo esto, pero no es algo aislado, ¿no?, con este caso, sino que es algo bastante generalizado y la prensa sabe bastante cómo utilizarlo, ¿no? Y luego, volviendo un poco al tema de las, de la cuestión más puramente política, ¿no?, no tan social como este tema, que bueno, realmente está muy interrelacionado. Estos días, precisamente en Barcelona, se realizaban concentraciones en las cárceles. Una de ellas es la cárcel de extranjeros de la zona franca, en la que fue asesinado un chaval hace poco, y bueno, pues están apareciendo denuncias muy verídicas de palizas, de vejaciones, a gente que está denunciando estas agresiones, ¿no? O sea, que realmente está todo unido, ¿no? Y bueno, analizando también otra parte, ¿no? Quien haya seguido esta propaganda mediática de la que estamos hablando, aparte de lo típico de estos últimos años de la propaganda mediática en contra del anarquismo, ¿no?, este triángulo anarquista, los contactos internacionales, los violentos infiltrados, todo este tipo de bazofia, ¿no?, se empieza a observar que después de la práctica desaparición de ETA y del mundo abertzale desde el punto de vista de la guerrilla, ¿no?, aunque bueno, pues sigue coleando un montón de cuestiones, el tema de los presos, el tema de cómo se normaliza la situación social por parte del Estado y de la socialdemocracia berchale, pero el Estado, gracias a eso, se ha quedado sin el enemigo interno que es necesario. El enemigo externo lo tenemos bien claro, son los extranjeros y las extranjeras. Antes, de carácter islamista, ahora sea quien sea, pero hace falta un enemigo interno, ¿no? Al más puro estilo 1984, que catalice los sentimientos, que sublime esos sentimientos de rabia, de frustración de la gente hacia algo que no sea el Estado, que no sea el capital, que no sea la policía. Este enemigo interno durante muchos años ha sido ETA, o en general han sido los vascos y las vascas, y quien haya seguido la propaganda de los medios de comunicación en estos últimos meses hará viendo una cierta deriva hacia los antisistemas en general, pero bueno, focalizados muy claramente como anarquistas, y en casos muy concretos, pues por ejemplo el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pero una línea mucho más light, o por ejemplo los nacionalistas, los independentistas gallegos y gallegas, ¿no?, que están sufriendo golpes represivos. ¿Cómo piensas que afecta esta nueva situación, no solo mediática, sino también policial, judicial y política, al ambiente libertario? Pues, o sea, una cosa que pudimos ver, ¿no?, con nuestras detenciones y eso, es que hay un aparato muy grande que yo creo que no quieren perderlo, porque claro, sería, no sé, perder muchos puestos de trabajo, digamos, y eso lo tienen que mantener. O sea, ahí se mueve mucho dinero y claro, o sea, no van a encontrar un, ¿no?, alguien que reemplace, digamos, a ETA, pero lo intentarán, ¿no? Porque, no sé, quizás con diferentes sectores, ¿no? Si los islamistas radicales, los independentistas gallegos, los anarquistas, quizá también anarcoecologistas, liberación animal, pero bueno, es un poco una tendencia que se está dando en diferentes partes, ¿no? También, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 15 años, todo lo que tenga que ver con ecologismo radical o con liberación animal ha pasado a ser considerado terrorismo, ¿no? Cuando antes no lo era. No sé, claramente, no sé, han construido un aparato que no lo van a, o sea, que lo van a mantener a toda costa. Yo creo que la peligrosidad, la supuesta peligrosidad del enemigo, si no existe, pues se la inventarán. A ver. Y contra todo este aparato estatal, viendo un poco la debilidad de las redes antirrepresivas del movimiento libertario o de otros, o con otros posibles aliados políticos como determinados independentismos o movimientos sociales, ¿qué se puede hacer? Se pregunta jodida. No lo sé. Bueno, ahí estamos igual los dos. Sí, sí, sí. Y bueno, voy a seguir mirando porque tengo aquí la chuleta, ¿eh? No, no penséis que la he olvidado en casa. Este enemigo interno, ¿no?, junto a estos enemigos externos, ¿no?, se supone que existen, como decíamos, pues para sublimar determinadas tensiones sociales, más en una situación, en un contexto de lo que llaman crisis, ¿no?, de las necesidades del capital de renovarse continuamente y que a veces chocan con la masa social. Bueno, se podía llegar incluso a entender, ¿no?, que en esta situación de tensión social que están pasando en estos últimos años, en una ciudad como Barcelona, que ha sido escenario de algunas de los mayores ejemplos de revuelta o de lo que más pareció que puede ser una revuelta social en el Estado, que fuera una respuesta, quizá no una cuestión tan grande, sino una cuestión muy concreta a estas respuestas. ¿Piensas que realmente hay una situación social tan explosiva en España o en Cataluña o en Barcelona como para que el Estado responda de esta manera? Bueno, la situación sí que es explosiva, pero claro, la domesticación que es el estado de bienestar ha hecho, no sé, estragos. Yo creo que hace años la gente, a una situación como la de ahora, la gente hubiese reaccionado de una manera totalmente diferente, ¿no? En general, no sé, no sé, ahora, por ejemplo, no sé, las leyes que se están en, por ejemplo, la ley contra el aborto, o las nuevas leyes, el nuevo paquete este que se llama de seguridad ciudadana. O sea, hace 20, 30 años, no sé, la reacción yo creo que hubiese sido bastante diferente, ¿no? Porque claro, ahí ahora, no sé, es como un giro. O sea, yo creo que siempre va hacia una dirección, todo va hacia una dirección más represiva, y si por momentos la cosa como que se aligera, es también porque la situación general, ¿no?, económica, material, también es más, digamos, más llevadera, ¿no?, para los pobres, digamos. En el momento que eso se gira, pues se gira todo, ¿no? Y las leyes son una herramienta más, pero no solo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la represión policial, o digamos, yo qué sé, la represión general también está, no sé, hecha a la situación. Luego también, volviendo, quizá para volver a analizar otra vez la función en esta represión de los medios de comunicación, que es algo que nos parece básico, ¿piensas que todo este tipo de noticias, sobre todo no tanto el primer día, ¿no?, en el que se informaba de la detención, sino a posteriori, ¿no?, que se sacara una serie de artículos, pues yo que sé, bastante grotescos en realidad, ¿no?, relacionando el anarquismo de carácter pues insurreccional o informal con Al Qaeda, hablando de que se habían pasado unas líneas rojas en las cuales los determinados anarquistas o los anarquistas estaban prácticamente sedientos de sangre, ¿no?, pensando en matar. ¿Piensas que esto, en una situación pues de crisis, de tensión social o política, pueda calar a la población, o crees que es tan cutre, que realmente es cutre, que cualquiera que lo vea se puede dar cuenta? No lo sé, porque claro, el alcance y no la influencia que tienen los medios a la hora de generar opinión, pues es muy bestia, pero yo creo que ya se ve lo cutre que es. O sea, no sé, no hay que ser ahí tampoco, no sé, un gran crítico para darse cuenta de lo cutre y de cómo, no sé, de cómo agrandan las cosas, ¿no? ¿No? Una acción de mierda cualquiera ya puede ser, vamos, a comparar a eso, sí, con, no sé, con cualquier cosa, no sé. Luego también, desde los sectores políticos más conscientes, o desde el propio movimiento anarquista, ¿no?, se hace un paralelismo muy importante, ¿no?, de estos procesos, ¿no?, de primero montaje mediático, después represión policial y después todo el andamiaje judicial, los políticos ahí llenándose la boca, ¿no? En este caso, bueno, vemos que ha sido tan evidente que quizás no habría que enfocarlo tanto, ¿no? Pero ¿qué elementos concretos puedes tú ver de este proceso, ¿no?, de contubernio, ¿no?, como utilizaba Franco hace años, de contubernio entre medios de comunicación, políticos y jueces? Bueno, claro, es que en este caso es bastante caricaturesco, ¿no? Es como que, ¿no?, desde, no sé, parecería como que ya tenían la noticia escrita y da igual quién, ¿no?, con qué fotos o con qué personajes llenarlo, no sé, por ejemplo, también la relación de los políticos chilenos, que justo coincidía con las elecciones y tenían que ponerse unas medallas, no sé, como que hicieron ahí un circo bastante bastante guapo. Luego vosotros y vosotras, como militantes anarquistas, ¿Cuál es la sensación que os queda ahora mismo en libertad, bueno, en libertad vigilada, ¿no? En espera de juicio. ¿Cómo es la sensación que os queda después eso de toda esta, no aparte de la detención o todo el proceso que significa pues pasar por la Audiencia Nacional, por estar en manos de la policía, sino tanto por la cuestión mediática que supone a vosotros y a vosotras a nivel personal? Y bueno, ¿qué nos puedes contar de ello? ¿Qué supone? ¿Que el que hayan puesto nuestros caretos por todos lados y eso? Sí. Bueno, a mí la verdad que me da igual, ¿eh? En un principio sí que me provocó ahí un poco de rabia, ¿no? Pero luego es como que, no sé, te pones a ver y está en tantos sitios tu careto. Pero al mismo tiempo, lo que es la información es un bombardeo tan grande que es como, bueno, no, el único problema que puedes tener, yo que sé, a la hora de buscar trabajo, pues que ponen tu nombre y sale tu cara ahí en con una noticia que pone terrorismo. Eso es el problema, pero en general, pues yo que sé, es lo que toca, ¿no? Hay muchos compañeros de otras partes que se lo hacen, ¿no? O yo que sé, o alguien que tenga un antecedente por cualquier otra cosa, no solo por cuestiones políticas, no sé, cualquiera que haya tenido un antecedente por, yo que sé, por robar o por cualquier cosa, pues depende de qué quieras hacer, pues ya enseguida o mismo un control rutinario de la policía, pues enseguida ya te detienen o no sé, por simplemente por haber tenido antecedentes. O sea que en la práctica, no sé, es un poco lo que es una cosa más, ¿no? De toda la mierda. Y luego, contanos un poco cómo está afectando este caso represivo a los movimientos o a los grupos libertarios en Barcelona. Y también, si puedes, supongo que sabréis que está habiendo muestras de solidaridad en bastantes partes del mundo, pues cómo están siendo, si puedes explicar a la gente que esté escuchando el programa, cómo están siendo esas muestras de solidaridad. Bueno, no, o sea, yo no sé, yo no, o sea, igual no soy la persona más indicada para decir en qué si ha afectado o no, ¿no? Pero, o sea, yo creo que, claro, estas cosas siempre afectan porque, no, luego de un tiempo de que algo así no pasa, pues cuando pasa, claro, genera ahí cierta tensión, ciertos miedos. No sé, yo creo que hay que aprender a convivir con ello y que, no sé, los anarquistas o en general, no todos, nos tenemos que acostumbrar a que estas cosas pasan. O sea, si no te quedas en casa mirando la tele o yo qué sé, o pasas de todo, pues probable que en un momento dado, pues, no sé, la represión te golpee, ¿no? Y luego, en cuanto a la solidaridad, ¿sabéis si está habiendo muestras, si está habiendo apoyos? Sí, bueno, sí. Sí. Yo tampoco soy de mirar mucho, ¿no? De consultar mucho páginas de internet y eso, pero sé que han habido, ¿no? No sé, acciones de todo tipo en diferentes partes, o sea que la gente, no sé, ha reaccionado ahí de manera, no sé, bastante positiva. Luego también, claro, el hecho de que los dos compañeros que están dentro no hayan estado procesados con la falsa que fue el caso Bombas, ¿no? En Chile, que ha sido muy mediático, ¿no? Y muy sonado, pues también, yo que sé, ha generado también simpatía, ¿no? Por ellos, yo que sé, la gente ya sabía más o menos quiénes eran. Y luego, para un poco que la gente se informe, ¿no? Saltando ya los análisis, ¿cuál es la situación jurídica actual que tenéis todas las personas represiliadas en este caso? Bueno, estamos más o menos lo que decía la prensa, en parte, la verdad, pues estamos acusados del hecho concreto este del Pilar y de pertenencia a una supuesta organización. Y decíamos hay que... conspiración para otro... Ah, continúa, continúa, perdona. Para otro puesto atentado también, sí. O sea, que de momento se prevé que, bueno, que las acusaciones se mantengan, ¿no? Y bueno, pues el juicio cuando salga, ¿no? Sí, claro. Y claro, el problema de esto es que, claro, los compañeros pueden estar todo el tiempo que dure eso en prisión preventiva. O sea, que eso puede ser mucho. La prisión preventiva, si no recuerdo mal, son 2 años con una posible prórroga de otro año más. De 2 años más. Ah, 2 años más. Y luego, una cosa que para comentar, que creo que a mí se me pasó. Yo hablé al comienzo del programa de que también tenéis la acusación de la bomba en la catedral de la Almudena en Madrid. No es cierto, ¿no? No. Vale, que se me pasó a mí. Y luego, pues nada, ya lo hemos comentado al principio. Fuisteis 5 las personas detenidas, 2 de ellas continúan encarceladas. Y bueno, pues si alguna persona quiere escribirlas, mandándoles apoyo y demás, ¿tenéis la dirección de ellos, y bueno, de él y de ella, aquí en antena para comentarla? Yo no la tengo. ¿La dirección la tenemos? A ver. Estamos en directo, están buscando, ¿eh? Di. La dirección del compañero es Francisco Javier Solar Domínguez, Centro Penitenciario Madrid, 4 de Navalcarnero, carretera número 5, kilómetro 27.7, 28.600 de Madrid. De la compañera Mónica Castambrieva es Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, Centro Penitenciario de Brieva, carretera Pico Lozano Brieva, sin número. El código postal es 05194, Brieva, Vicolozano, Ávila. Perfecto. Igualmente también luego, para la gente que está escuchando el programa, lo publicaremos en el blog de la radio para que cualquier persona lo pueda tener por escrito. Perfecto. Y luego, pues yo no tengo nada más apuntado, pero si queréis añadir alguna cosa que se nos haya olvidado, noticia, algún análisis que se nos haya podido saltar, alguna página web en la que la gente se pueda seguir informando... Bueno, simplemente un poco la actualidad de los compañeros, ¿no? Siguen, en el caso de Francisco, está en aislamiento, hace unos 20 días que no tiene ningún tipo de contacto con otro preso, pero al contrario que Mónica, ya ha podido tener visitas de otros compañeros, aparte de los abogados, y Mónica sigue sin tener visitas de momento ni permiso de llamadas. Aún así están recibiendo bastante correspondencia, cosa que creemos que es importante, ¿no?, para mantener el ánimo y el contacto de los compañeros. Y bueno, también desde Barcelona mandar un abrazo a María, Javier y Gabriel, los últimos 3 detenidos de ayer de Ciudad Real y de Galicia. Y nada, hay poco más. En breves colgaremos en internet en las páginas las direcciones correctas de los compañeros de detenidos y encarcelados en Madrid y nada, y muchas gracias por contar con nosotros en Radio Cuca. Pues de acuerdo, muchas gracias a vosotras y sobre todo mucho ánimo. Venga, salud. Hasta luego. El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por si solo un símbolo no significa de estas poblaciones. Sí. Quizás quien mejor lo hacía era Glenn Miller. Glenn Miller tiene aquí una versión de un clásico llamado Chattanooga Choo Choo, que podría haber sido realmente... Bueno, y con esto nos despedimos. Un saludo muy fuerte a todos y todas las compañeras encarceladas. Muchas gracias a los compañeros de Barcelona por la entrevista, que sabemos que son momentos complicados. Y bueno, mucho ánimo, mucha fuerza. Y hasta pronto. Radio Cuca, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Besarte, luchar hasta el desgaste, enfrentarme a este mundo que se basa en patearte, defenderte aunque me juegue lo poco que de ti tengo, peligrosa cual serpiente, divertida como un juego.